la rueda de la historia que no marcha para atrás. Va dejando su huella en América Central, dibujando un arco iris de felicidad. Va marcando el camino de la libertad. Socialistas prefieren conciliar, los revolucionarios te invitan a luchar, pues es soñar despierto pensar que el opresor va a aflojar las cadenas de buena voluntad. Evangelio lo afirma Carlos Marx, el cielo está en la tierra y no en otro lugar, es preciso ganarlo, es preciso luchar, no busques paraísos de corte celestial. De América no se doblará ni ante la bota yanqui o la canalla militar. Puede Estados Unidos sus matones enviar, que una cómoda tumba los esperará. Tiempo en aparente libertad, libertad para ser explotado sin piedad. Hay que ser consecuentes con la realidad, debe ser económica la libertad. El sueño de Bolívar se habrá de realizar, de nuevo el continente se ha puesto a caminar, es lucha prolongada la que habremos de librar, solo lo lograremos con la guerra popular. Que no marcha para atrás, va dejando su huella en América Central, dibujando un arco iris de felicidad, va marcando el camino de la libertad.